Buenos días, hermanos, queridos y amados hermanos, hermanas, el Señor les guarde. Estamos estudiando unos libros magníficos del Antiguo Testamento, libros que nos instruyen, tanto a hombres como a mujeres, acerca de nuestra vida cerca a Dios y lejos de Dios. Es muy impactante ver cómo cuando un rey hacía lo correcto delante de Dios, su vida era bendecida, la nación prosperaba, fructificaba y no tenían problemas. Cuando se tomaban decisiones lejos de Dios y en contra de Dios, venían los problemas. La nación era tomada por las naciones extranjeras, eran invadidos, eran llevados en cautiverio, había hambre, problemas, no había heredero y todo se volvió un problema. Y esto está escrito para que nosotros veamos como un espejo lo que sucede cuando tomamos buenas y malas decisiones. Sé que es un libro muy bueno el que estamos estudiando. No tenemos que caer en problemas para darnos cuenta que si tomamos decisiones lejos de Dios, pues vamos a tener consecuencias desastrosas. Les invito para que vayamos al segundo libro de los Reyes y sigamos nuestro estudio precioso de este libro. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. ¿Todos tienen Biblia? Si no tiene Biblia, por favor levante la mano, un ujier le entrega una Biblia y el que está a su lado le enseña cómo se usa esta espada maravillosa. Coloque la marca ahí porque vamos a estar moviendo la Biblia, entonces deje la marca en Reyes. Vamos a estudiar capítulo 2, 3 y 4, si el Señor nos lo permite en esta mañana. Amado Padre, gracias queremos darte en esta mañana por tu precioso Hijo Jesucristo. Es el motivo de nosotros estar hoy aquí reunidos, adorándote, alabándote, dándote gracias por la salvación tan grande que Él ha obrado. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque la has dejado para instruirnos, para consolarnos, para animarnos y para prepararnos para esta batalla en la que estamos, Padre. Gracias porque nuestro destino y nuestro futuro está asegurado en la obra acabada de tu Hijo Cristo. Gracias porque las cosas pasajeras de este mundo acabarán y finalmente seremos transformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Y todos los problemas que tenemos y todas estas dificultades que pasamos y todas estas pruebas pasarán. Ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, en tu santa palabra, en tu Hijo Cristo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dotado del Espíritu Santo. Gracias porque somos su templo. Gracias porque Él nos ayuda para salir victoriosos. Ruego que tu Santo Espíritu se mueva en esta mañana aquí en la congregación, que destruya lo más profundo, Señor, de nuestros argumentos en contra de tu palabra, para que tú puedas edificar sobre las ruinas de nuestras vidas y edificar sobre una vida nueva que tú nos has dado. Te adoramos en esta mañana por tu palabra y te damos gracias por lo que has dejado escrito y plasmado en ella. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Bueno, estábamos viendo que la nación de Israel tenía problemas, ¿no? Tenía problemas de idolatría, de adulterio, tenía un grave problema porque Acab era un rey muy malo, que había hecho lo malo peor que todos. Entonces no solamente daba culto a los becerros de oro que había colocado Jeroboam, sino que aparte de eso había hecho estatuas para complacer a su esposa Jezabel, y fue un problema porque toda la nación se descarrió detrás de esa idolatría. Dios toma la corrección, levanta un profeta que se llama Elías. Elías realmente confronta al pueblo, ¿recordamos? Mata 400 profetas de Baal, tremenda batalla, ¿no? Y al otro día, Jezabel era más brava que 400 profetas, le infunde en él un miedo tenaz, sale corriendo y Dios dice, bueno Elías, está bien, estás estresado, deprimido, tú necesitas una compañía y necesitas ir a ungir unos reyes, entonces lo envía a que haga una misión finalmente. Entonces hoy vamos a ver cómo Eliseo sucede a Elías en el ministerio de los profetas. Entonces en el capítulo 2 de Reyes, vamos a ver, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Verso 1, ¿verdad? Llama la atención dos cosas, primero ahí rapidito, y es que Elías no iba a morir, iba a ser alzado, ¿cierto? No iba a dormir. Y lo segundo es que iba caminando con Eliseo. Pero ¿quién es Eliseo? Vayamos dos paginitas atrás, ahí al capítulo 19, primer libro de Reyes, versículo 16. Entonces ahí vemos que Dios dice a Elías, desde el 15, vuélvete, ve y vuélvete por tu camino. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Ehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, ahí aparece Eliseo por primera vez, hijo de Safat, de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Ehú lo matará, y el que escapare de la espada de Ehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Salaf, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, ahí la lectura. Dios llama a personas comunes para hacer obras extraordinarias. Dios llama a personas comunes para hacer cosas extraordinarias, con el propósito de dar a conocer su glorioso nombre y poder. Aunque no necesariamente deben de estar capacitados, sí deben de tener una actitud de servicio y de entrega al Señor. Es de vital importancia que el Hijo de Dios sienta el gozo de ser llamado para el servicio y que tenga la convicción de cortar con su pasado y aprenda a vivir por fe, mirando y anhelando la comunión íntima con Dios. Lo importante no es quién soy yo, lo importante es quién es Dios. Lo importante no es quiénes somos o qué vamos a hacer para Dios. Lo importante es qué hace Dios a través de mí. Y lo primero que vemos es un llamamiento santo para Eliseo. Segunda carta a Timoteo nos enseña que Dios nos ha llamado a nosotros. Siempre el Antiguo Testamento es una ilustración del Nuevo Testamento para nosotros la Iglesia. Allá hay aplicaciones que nosotros podemos tomar y traerlas para nuestras vidas. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana, por la eternidad. Así que la forma de Él actuar nunca va a cambiar. Siempre podemos esperar de Dios que Él va a actuar de la misma manera. Así que en 2 de Timoteo dice lo siguiente, llamándonos a nosotros. 2 Timoteo 1:6 dice lo siguiente, del 6 al 10 dice: por lo cual te aconsejo a ti, cámbiale el nombre a Timoteo y póngale el suyo. 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Saben? Hay un llamamiento santo y es impactante ver cómo Dios no busca dentro de las escuelas de los profetas que había en ese tiempo al sucesor de Elías, sino que busca a un campesino, a un arador de la tierra. Dice que cuando Elías fue a buscarlo estaba en el campo con 12 yuntas de bueyes y no era el que llevaba la primer yunta, ¿llevaba cuál? La última. ¿Recuerdan cómo Samuel fue a buscar a David? Le presentaron sus hijos, ¿es este? No, no es este, no. ¿No tienes más hijos? Sí, ¿el que está en dónde? En el campo con las ovejas. Y ahí se ungió por rey. Pasó exactamente lo mismo con Eliseo. No era una persona extraordinaria, no estaba en la escuela de los profetas. Era una persona común y corriente que Dios llamó para el servicio. Entonces lo primero que hay es un llamamiento santo. Dios te ha llamado a ti y a mí con un llamamiento santo. Eso es lo primero que quiero que entendamos en esta mañana. No para seguir con la misma vida que llevábamos. Lo segundo que vemos allí en Eliseo es que él tuvo una convicción de servicio y de entrega. Estamos en primer libro de Reyes 19, 20, 21, dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué he hecho yo? 21, miren lo que hizo Elías, Eliseo. 21, primer libro de Reyes 19, 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes de su yunta y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Saben qué hizo Eliseo? Eliseo trabajaba arando la tierra con los bueyes. Apenas lo llamaron, él cogió dos bueyes y los mató. Y cogió el arado y lo quemó. ¿Saben qué pensó Eliseo? Ya no vuelvo más a este trabajo. Me han llamado para cosas más grandes. Y cogió los bueyes, los sacrificó, murieron, cogió la carne, se la repartió a todos, cogió el arado. Él estaba pensando nunca más volver a ese trabajo. Él tuvo la convicción plena de que el llamamiento que le estaba haciendo Elías iba a ser su carrera el resto de su vida. Y saben, él no dejó su trabajo para ser el gran profeta de Dios. Él dejó su trabajo, ¿saben para qué? Para servir a Elías. Muchos anhelan hoy en día ser el jefe, muchos anhelan ser el del primer puesto, el que todo lo puede, pero ¿cuántos quieren servir? ¿Cuántos queremos servir? ¿Cuántos queremos servir al prójimo? ¿Cuántos dejamos nuestro trabajo y nuestra vida solamente para servir a Dios? Es impresionante ver cómo Eliseo tiene una convicción de que es mejor servir a Dios que cualquier trabajo que tenga él allí. Y es lo mismo que Pablo nos enseña en Filipenses. Dice que él estima todo como basura, todo su conocimiento intelectual, sus riquezas, su posición social, lo estima todo como basura y lo desecha. ¿Por qué? Por conocer y servir al Dios del universo, a Jesucristo el Señor. Eliseo cortó con todo. Tenía claro que su vida pasada había terminado. Dejó su trabajo, su familia, sus amigos y estimó como algo superior el ser llamado a ser el siervo de Elías y no a ser el gran profeta. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 9:62 dice que cualquiera que ponga su mano en el arado y mire atrás no es digno del reino de los cielos. Y Pablo, enseñándole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 4, dice que cualquiera que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Saben qué está diciendo Dios en su palabra? Que si Dios nos ha llamado con un llamamiento santo y estamos con el deseo de vivir la vida eterna, no podemos colocar un pie en la vida eterna y la otra en el mundo terrenal. Nunca vamos a avanzar así. Nunca vamos a avanzar si nosotros estamos queriendo agradar a Dios y mirando lo que dejamos en Egipto, mirando atrás que ganábamos mejor sueldo antes, que teníamos mejor empleo antes, que la vida era mejor antes. Si tú estás hoy aquí y tienes tu mirada en el pasado, Dios te anima para que dejes de mirar al pasado y pongas tus ojos en lo que tienes en el frente, que es la vida eterna. Lo tercero es que hay una convicción de servicio de entrega por parte de Eliseo. 2 de Reyes, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, versículo 3 del capítulo 2, y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Versículo 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y posaron ambos en lo seco. No solamente Moisés abrió el Mar Rojo, sino que aquí Elías abrió el Jordán. ¿Qué aprendemos en este pasaje, en esta fracción de lo que estamos estudiando? Elías le dice a Eliseo: Eliseo, gracias. O sea, Eliseo lleva sirviéndole 8 años desde el llamamiento. Le dice: gracias, Eliseo, quédate aquí, por favor, yo voy a seguir solito. ¿Y él qué le dice? Yo no te voy a dejar. Por Dios, por ti, por todo lo que he aprendido, no te voy a dejar. Bueno, está bien, caminemos 30 kilómetros. Y otra vez: ya, quédese acá, ya es suficiente de su servicio. Gracias. 3 veces. Reflexionemos. ¿Cuántas veces nos cansamos del servicio? Y uno dice: uy, no, ya no más, ya me cansé, yo ya no sirvo más. Yo no quiero ayudar más. Esto no es para mí. Ya estoy cansado. ¿Y cuánto has servido? ¿Cuánto has estado preparándote? 8 años? ¿Cuánto tiempo de comunión has pasado con Dios? Es difícil servir a Dios en nuestras fuerzas. Es difícil servir a Dios cuando no hay una convicción clara de que Él nos ha llamado al servicio, y que el servicio es algo santo, que nosotros somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Eliseo lleva siendo criado de Elías durante 8 años, donde ha aprendido la vida de oración y devoción a Dios, aprendiendo a vivir por fe, depender del Señor en cada área de su vida. Fue esforzado y nada conformista, tenía un deseo vivo de servir a su Señor. Eliseo muestra una gran perseverancia, constancia y carácter firme, aunque las circunstancias eran adversas. Eliseo continuó firme en su llamado. Vivimos en una cultura que todo lo queremos ya. Quiero pagar las deudas ya. Quiero tener la carrera ya. Quiero tener el mejor trabajo ya. Quiero tener el cuerpazo ya, porque eso es lo que venden todo el tiempo. Y entonces, ¿saben qué hacen los de publicidad? Les venden el resultado, pero nunca les dicen el sacrificio que tienen que llevar. Toda la cultura quiere ganar y no pagan el precio. Quieren resultados ya, pero nadie quiere sacrificarse por ello. Vivimos en una cultura muy diferente. Queremos tener casa ya, carro ya, estudio ya, todo ya. Y si no lo tenemos ya, nos desanimamos. Y entonces le oramos a Dios: Dios, ayúdame, y Dios, ayúdame. Y Dios no responde como queremos. Entonces Dios no me escucha, Dios es malo. Mejor yo hago las cosas a mi acomodo. Mejor yo busco la solución. ¿Y qué hago? Volteo a mirar atrás otra vez, al pasado. Y entonces yo hago los negocios como los hacía antes, y yo busco la plata como lo hacía antes, y saco prestado como lo hacía antes. ¿Y dónde está la confianza en Dios entonces? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Para seguir la misma vida que teníamos antes? No, de ninguna manera. Miremos lo que dice Hebreos acerca de nosotros. Hebreos capítulo 10, 35 al 39. Y ahí nos va a dar una instrucción que nosotros, los hijos de Dios, no somos como las personas del mundo, sino que nosotros debemos de tener una actitud diferente ante la adversidad. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios te dice esta mañana que si tú retrocedes, no lo estás agradando. Pero nosotros, hermanos, grábelo en su corazón y en su memoria, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nuestra manera de pensar debe ser siempre: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No dejaré el servicio al Señor. Los dones son irrevocables, ¿lo saben? Porque son dones, son regalos que Dios da. Debemos de servir. Debemos de ser útiles al Señor. Volvamos al libro de los Reyes, y hay una cuarta cosa que tiene Eliseo, y es un deseo de ser útil a Dios. ¿Tienes ese deseo tú? ¿De ser útil a Dios? Romano 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: ¿Qué pediré? Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. El deseo de Eliseo era completar las reformas de Elías en cuanto a renovar las antiguas verdades y librar a su pueblo del paganismo. Él quería ganar almas. Eliseo conocía a Elías. Imagínense, en 8 años con este Elías, que paraba la lluvia, que hacía descender fuego del cielo, que resucitaba muertos, que tenía una comunión impresionante con Dios, su vida era de oración y devoción. Yo creo que aprendió mucho. Pero Eliseo, siendo de su condición humilde, yo creo que él dentro de sí decía: No, pero yo no puedo ser nunca como Elías. Jamás voy a ser como él. Jamás voy a poder hacer esos portentos y traer gloria al precioso nombre de Dios. Y él, ¿qué pide? Dice: Como yo soy incapaz, yo quiero que me den el doble de ese espíritu para poder tener la fuerza para hacerlo. Y se llena de esas ganas para poder ir y servir y ganar las almas. ¿Pedimos eso? Señor, no quiero ser igual que todo el mundo. Quiero ganar almas para ti. Quiero ser útil. No quiero pasar mi vida sentado, solo escuchando. Úsame, Señor. Es nuestro anhelo. ¿Saben que hay algo maravilloso? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios llegaba en un momento determinado y obraba en la vida de una persona. Elías era un hombre lleno del Espíritu de Dios, y Eliseo pide el doble de esa porción. Nosotros tenemos todo el Espíritu de Dios. Él no lo dio. Nosotros somos su templo. Tenemos más poder que ellos. Dice el Señor Jesucristo: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías las montañas. Eso no era una alegoría, una ilustración, era real. ¿Hasta cuándo os he de soportar, hombres de poca fe?, decía el Señor. Estamos llenos de su Santo Espíritu. Pero miremos que no es con nuestra fuerza. Segundo a los Corintios 12, 9, 10 nos dice que es la fuerza del Señor, es el poder que hay en Él lo que nos ayuda a nosotros a salir adelante. No es lo que yo haga para Él, es lo que Él hace a través de mí, lo que realmente es valioso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9, 10. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos creemos mucho, caemos. Cuando pensamos que no le servimos a Dios, que no somos útiles para nada, Él dice, me gustas así, porque la gente va a ver mi poder y mi nombre va a ser glorioso. Pero debo de tener una convicción firme en servirle, en seguirle. No puedo seguir con la mirada atrás en el pasado. Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben? Cuando Cristo obró en la cruz, se sacrificó a favor de la humanidad, pagó el precio por nuestra maldad. Fue el Cordero, el sacrificio perfecto. Él no nos dejó solos. No solamente paga el precio por nuestra maldad, sino que nos envió un compañero de viaje, que es su Santo Espíritu. Pero más aún, el que me ama y guarda mi palabra, se me hará amado por mi Padre. Y mi Padre y yo vendremos a Él y moraremos con Él. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando yo obedezco al Señor, guardo su palabra en mi corazón y me deleito, la Trinidad mora en mí. Eso es algo muy profundo de entender. Volvamos a Reyes y sigamos. Capítulo 2, verso 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, apartó a los dos. Verso 11, capítulo 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron en uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Dejemos ahí la lectura. Hay algo interesante con Elías, y es que no sufre la muerte, igual que Enoc, ¿verdad? Igual que ¿quién más? Igual que ¿quién más? La iglesia que va a ser arrebatada, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que, así mire, en un abrir y cerrar de ojos, no sufriremos la muerte, sino que seremos transformada a una. ¿Anhelas la venida del Señor? ¿Estás preparado para eso? ¿O estás muy ocupado en las cosas del mundo y en el día a día? ¿Estás afanado? ¿Corres? ¿Fatigado? ¿Tienes sed? Si bebes del agua que Jesús da, no tendrás sed jamás, porque entenderás que esto es pasajero, temporal, mas las cosas que Dios da son eternas. Miremos un poco ese pasaje acerca del rapto. 1 Corintios 15, 50-52, solo vamos a leerlo, porque eso ya es parte de otro tema escatológico más profundo. Y primera carta a los Corintios dice lo siguiente, capítulo 15, verso 50-52. He aquí os digo un misterio. Mire, un misterio. No todos dormiremos. Cuando habla de dormir es morir para el creyente, ¿verdad? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, su cuerpo, hermano, es corrupto, el mío es corrupto, en él mora el pecado. Pablo dice que queriendo hacer lo que debo no lo hago, y lo que no quiero, eso sí hacemos, claro. Pero dice que es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué le dedicamos el tiempo, hermanos? Más que todas las cosas, ¿al diario vivir o a la obra del Señor y al Señor de la obra? Unas páginas adelante, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13, 14, dice lo siguiente. Uno de Tesalonicenses, una carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchas personas que no creen en la fidelidad de la Escritura dicen que eso es un cuento, es algo muy fantasioso que vaya a pasar. Me alegra tanto poder decirles que en el Antiguo Testamento están esas dos historias de Elías y de Enoc que no sufrieron la muerte. Israel aún espera a Elías, lo confundió con el Señor Jesús, lo confundió con Juan el Bautista, pero aún lo esperan. Hay una gran promesa para la iglesia: el Señor viene pronto, un poquito más, y el que dijo volverá. Entonces Eliseo es confirmado realmente como un profeta. Vemos que recoge el manto, vemos que abre nuevamente el Jordán, y dicen ellos, realmente reposó sobre él. ¿Saben que Eliseo hizo más milagros que Elías? Y que Eliseo y Elías hicieron los mismos milagros que hacía el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era el que hacía los milagros en la vida de Eliseo y de Elías, y en la de nosotros también. Bueno, la confirmación. Entonces estamos ahí en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 15. Pero vamos a saltarnos unos pasajes allí, porque los profetas le dicen: vimos que se llevaron a Elías, tenemos 50 hombres, queremos que vayan y los busquen. Y él le dice que no, yo lo vi que se los llevaron. Lo molestaron tanto que les dijo él: bueno, vaya, búsquelo pues. Luego volvieron y le dijeron: no, no lo encontramos. Y él dice: pero ya les había dicho que no estaba. Entonces eso está ahí, pasémonoslo. Entonces, verso 19, dice: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, la tierra es estéril. Entonces él dijo, de este versículo 19 del 2:19 hasta final del capítulo 4, vamos a leer largo, así que no se vaya a perder, no se vaya a dormir, por favor. Si ve que su compañero se está durmiendo, me dice y nos levantamos. Vamos a ver para qué Dios llamó a Eliseo, ¿verdad? Entonces ya lo preparó 8 años con el profeta, ya le da la doble porción que él tanto anheló. Imagínense que él está caminando con Elías, y Elías, ¿qué tenía? Enemigos. Le heredó los enemigos, porque Acab y la esposa estaban que lo perseguían para matar. Casa no tenía, Eliseo, o sea, cosas materiales nunca pidió. Lo único que él sabía que podía pedir era una doble porción del espíritu que tenía Elías. Entonces vamos a leer aquí de largo. Entonces, pilas. Dice, primer milagro de Eliseo. Entonces llegan 19:20. Entonces él le dijo, tráeme una vasija y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de sí sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte Carmelo y se volvió a Samaria. ¿Cómo les parece? Se estaban burlando de él. Pero no se estaban burlando de él, se estaban burlando de Dios. Y entonces le decían, sube, sube como Elías. Claro, eso es, o sea, es algo impactante lo que pasa, que baje un carro de fuego y se lleve a alguien. Eso es, acá pasa un Transmilenio rollo a alguien, eso sale en todas las noticias. Ahora imagínese, un carro de fuego llevándose un hombre al cielo. Eso es de no creer. Bueno, pues es una señal para todas las personas de la región y de la nación que no tenían que burlarse de Eliseo, porque él era el profeta de Jehová de los ejércitos. Estos no eran muchachos niños, eran jóvenes, eran ya mayores, y al burlarse de Eliseo se estaban burlando del profeta de Dios. Y Dios manda una señal clara: él es mi voz en la tierra. Sigamos, 3. Entonces el reinado de Joram en Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Verso 3 del capítulo 3. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista en todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo contra Moab, a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Versículo 9, salió pues el rey de Israel y él le dijo, y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¿a qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas? ¿Dios los llamó a eso? No. Pilas con la lectura. El rey de Israel, viendo que no le pagaban el tributo, quiso salir a la guerra contra los de Moab y llamó a Josafat, el rey de Judá, y le dijo, venga, acompáñeme a la guerra. Y él dijo, listo, estos son sus caballos, son los nuestros, salgamos. ¿Por dónde nos vamos? Y él le dijo, vámonos por el desierto. Cuando no tuvieron agua y no tuvieron nada, entonces él dice, ay, la culpa es de Dios. ¿No nos pasa? Que emprendemos camino a hacer cosas que nadie nos manda, y cuando nos va mal, ¡ah! Dios, ¿por qué será así conmigo? ¿Y cuándo le consultó a Dios esas decisiones que iba a tomar? Cuando dijo, Señor, ¿será que salgo? Algo que tenía David, es impresionante, los martes de los estudios, los salmos. Llega un momento en el que se le llevan dos esposas a David, a todo el pueblo, y casi lo apedrean. Y él no sale corriendo a rescatarlas. Se fue donde el sacerdote que le trajeran el efod, y llega y dice, consulta, Señor, ¿salgo detrás de ellos? Y él dice, ve, yo los voy a entregar en tus manos, caballos, y a recogerlos. Pero acá el rey no, acá el rey le quitan el tributo y él sale corriendo a armar la guerra. 11. Mas Josafat era un buen rey. Josafat sí era un buen rey. Y mire lo que dice el 11. ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey Israel y Josafat, el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te miraría a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofreció el sacrificio de aquí, vinieron las aguas por todo el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vinieron los de Moab desde lejos. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Mírela fácil, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Queremos las cosas fáciles. ¿Qué dijeron ellos? Se mataron solos. Ganamos. Vayamos a recoger todo. 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra, edificó, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta Kir Haceret. Solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces ese rey arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Entonces el rey de Moab, cuando vio que ya venía la guerra sobre él, cogió a su primogénito, al que iba a reinar después de él, y se lo ofreció a Moloc. Lo mató, porque esa era la costumbre de ellos. Ellos pensaban que Moloc estaba muy airado, entonces tocaba sacrificarle los hijos. Capítulo 4. Entonces ya vemos dos milagros, ¿verdad? Entonces el primero, aguas que, lugar bueno, aguas malas, él echa sal, las aguas son sanadas. Segundo milagro, entonces no hay agua para los reyes, les dice hagan estanques y se llena de agua, ¿verdad? Milagro 3, capítulo 4, 1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, pon aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: mamá, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, sed, victoria, deudas. Cuarto milagro, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando pasaba

40. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: «Varón de Dios, hay muerte en esta olla», y no lo pudieron comer. Entonces dijo: «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo: «Da de comer a la gente», y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de las primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: «Da a la gente para que coma». Y respondió a su sirviente: «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?». Pero él volvió a decir: «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará». Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo les parece? Dios obra milagros por medio de Eliseo, aguas sanadas, victoria en la batalla, viuda y aceite, la vida y la resurrección del hijo de la tsunamita, el beneficio de los profetas y la comida abundante. En cada milagro que Jehová obró por medio del profeta hubo un patrón de acción. Primero había una necesidad, todos tenían una necesidad, pero en medio de esa necesidad se necesitaba fe, fe de la persona que necesitaba. Tenían que traer algo. En las aguas tuvieron que traer sal, en la batalla tuvieron que hacer estanques, la viuda tenía que tener vasijas, la tsunamita tenía que tener convicción, los profetas tenían que traer la harina, para la multiplicación de los panes tenía que haber pan. No es que necesariamente Dios obre con la ayuda de los hombres, no nos necesita, pero sí quiere que el que le busque lo haga con fe, creyendo que él puede suplir esa necesidad de sed, de victoria, de provisión, de salud, de alimento, que crea que Dios es todopoderoso, bueno, y que galardona a aquel que le busca. Es necesario que el hijo y la hija de Dios corten con su vida pasada y quieran por convicción tener una vida de entrega y servicio a los demás por amor al Señor, que tengan ambición espiritual de ganar almas para Cristo, que no se rindan ante las adversidades, que aunque caigan 100 veces vuelvan a levantarse para llegar a la meta del supremo llamamiento, a ser útil a la obra de redención que Dios está haciendo en la humanidad. Dios hace un llamamiento santo. Yo tengo que dejar atrás mi pasado y consagrar mi vida al Señor. Tengo que aprender a servir, tener convicción, no retroceder, llevar una vida de comunión con Dios, tener pasión por las almas que se pierden, los amigos, la familia, en el trabajo, aquí mismo en la iglesia. Para ver obrar a Dios milagros en las personas de nuestro alrededor. Debes de reflexionar sobre tu vida actual. ¿Sigues viviendo aún en el pasado? ¿Sigues a Cristo pero tu mirada está atrás? Dios puede ayudarte. Comprométete hoy a tomar una decisión de cortar con todo tu pasado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Él vive en mí. Él vive en ti. Dios puede suplir milagrosamente todas tus necesidades. Él todo lo puede. ¿Le crees? ¿Tienes fe? ¿Tu confianza está puesta en su justicia, en su misericordia? Si no es así, arrepiéntete. Mírase a la cruz. Cristo murió por ti. En Él hay perdón de pecados. Él murió para librarnos de la esclavitud, del pecado y la muerte, para que seas libre. Si tienes fe, puedes descansar en su fidelidad. Debemos de cultivar una vida de oración y devoción a Dios. Sin estudio bíblico práctico, no hay vida cristiana. No hay conocimiento de Dios y no hay poder. Dios está buscando Eliseos, hermanos, hermanas. Personas comunes que quieran dejarlo todo para servirle a Él, para servir al Señor. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo rico, lo dejó todo para enriquecernos. Que Dios no lo escatimó a Él, lo dio por amor. Desprendámonos del pasado. Desprendámonos y sigamos hacia adelante. Trabajemos en la obra, sirvámosle a los demás, no desperdiciemos nuestras vidas, esto es algo pasajero. ¿Y tú? ¿Quieres servirle a Dios? Oremos. Querido Padre, te adoramos y te damos gracias Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, tú hablas y toda la creación tiembla. Tú mandas y los ángeles corren. La naturaleza ejecuta tu palabra. Ayúdanos a ser igual de obedientes a ellos. Ayúdanos a ajustar nuestras vidas para que estemos sincronizados contigo, Señor. Gracias porque somos personas comunes. No queremos ser los grandes, Señor. Solo queremos servir. Ayuda, Padre, a que cada uno de nosotros quiera servir, ser útil a ti. Gracias porque tú nos prometes que falta un poquito de tiempo y el Dios de este universo volverá manifestado en carne en Jesucristo el Señor. Ayúdanos a tener los ojos puestos en el cielo, esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Gracias porque tú suples todas las necesidades nuestras. Nosotros somos los que nos desesperamos cuando es fácil, Señor, estar contigo, arrepentirme, pedirte perdón, restituir lo que he quitado. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Gracias porque tú, tus milagros y tu mano y tu provisión son más allá de lo que te estamos pidiendo, de lo que esperamos. Tú nos has dado vida en abundancia y queremos vivir en esa vida. Te adoramos, Padre. Amén.